Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, el día de hoy, amigos y amigas, queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a Juan Carlos Velasco. Lo hemos invitado para hablar sobre el 7º Festival Internacional de Coros desde la mitad del mundo para la esperanza. En este evento que se va a desarrollar del 9 al 13 de agosto de este año y que participarán varios coros de otros países. Así que bienvenido a usted, Juan Carlos, gracias por acompañarnos, y a ver si es que nos comenta esa experiencia de llevar adelante ya 7 festivales. Lolita, muchísimas gracias por recibirnos en su espacio, siempre demasiado, diría yo, somos demasiado agradecidos por los espacios que la Radio de la Casa de la Cultura nos apoya. Sin ustedes es como que estaríamos soñando en vano, así que muchas gracias por el espacio. Pues sí, el año pasado, por efectos de la pandemia, no pudimos realizar el festival que venía ya organizándose, que venía ya produciéndose, pero que fue tan abruptamente suspendido, cortado en su proyecto. Entonces tuvimos que ponernos, como se dice, en espera. Y este año hemos intentado hacer de una manera virtual, con un nuevo formato virtual, un festival que acoja, desde nuestro punto de vista, el concepto que hemos venido realizando durante 6 años anteriores. Así que una nueva experiencia para nosotros, la virtual. Hemos tenido la acogida de 26 coros ecuatorianos y 8 coros internacionales, lo cual es bastante bueno. Y ya estamos tratando de darle algún tipo de formato ya en el modelo del concierto como tal, un tipo de formato en el que resulte más atractivo y que no se base solamente en la virtualidad, así muy pura como ha estado sucediendo hasta estos meses por la pandemia. Así que ahí le estamos metiendo mucha fuerza. Bueno, hablar de música y sobre todo de los coros, de lo importante que es para el ser humano la voz, que solamente tenemos que educarla, pues, y eso nos irá demostrando paulatinamente de la belleza que podemos tener con algo que la tiene el ser humano y que obviamente muchos nacen con esa pasión por hacer música. ¿Qué le puedo decir? Creo que usted mismo lo está presionando de esa manera. Y yo pienso que los artistas siempre vamos a tener la posibilidad de soñar, ya sea individualmente o en colectivo. Y sin que esto sea ni bueno ni malo, simplemente son diferencias. Y los que nos hemos metido al camino de lo colectivo, ahorita considero yo que han sido con grandes retos. Con grandes retos. No ha sido el camino tan sencillo, porque uno dice en colectivo capaz que uno marcha mejor. La verdad, en ciertos aspectos sí se marcha mejor, pero en otros aspectos la lucha es igual que si fuese individualmente. Entonces, el soñar en cantar en colectivo es algo que nos apasiona, pero desde muy pequeños. Y ahora que hemos logrado que hayan coros, que hayan más coros en Quito, que hayan más directores, que hayan más cantantes, la verdad es que es una felicidad inmensa. Y en esta época de la pandemia, el que podamos llevar a la ciudadanía un festival en donde puedan escuchar que los coros no se han detenido, que los coros se han mantenido, que los coros le siguen poniendo muchísima gana al trabajo. Eso es bueno también porque vale la pena levantarnos el ánimo mutuamente desde el lado artístico y desde el lado de la ciudadanía. Y eso, entonces, ya, ¿qué le puedo decir ahorita? La misma pelea de siempre, solamente con nuevos virus. Así es, y bueno, pues dentro de esta jornada que ustedes van a tener de este 7º festival que ya viene sonando con bombos, con platillos, pues va a haber una presentación y múltiples actividades, es decir, que lo podemos ver de forma virtual y así vestidos de gala. Es la idea, y es la idea de la PUCE, que es la organizadora, es la que establece la plataforma, que se llama PUCE Cultura, en Facebook, desde donde nosotros vamos a hacer la transmisión en Facebook Live, ¿cierto?, de los tres conciertos que se van a presentar los días 11, 12 y 13 de agosto a partir de las 7 de la noche. Entonces, no sé, tal vez la gente ahora que estamos pasando en casa, que esta pandemia, tal vez hemos llegado a tener más confort y algunas comunidades. Sin embargo, considero yo que como usted acaba de mencionar ahorita, ojalá nos acompañe de gala, como se tiene que hacer para que no caigamos en estas cosas que hemos incurrido, que es que estamos en casa y de repente apagamos las pantallas o nos vemos o estamos mirando otra cosa y nos distraemos. O sea, ojalá pudiésemos de alguna manera contar con este público tan hermoso, que es el público que le gusta lo coral y siempre conectado y concentrado con lo que hacemos. Entonces, vamos a probar, vamos a ver cómo. Bueno, y de hecho, pues como usted menciona, cuán importante es que podamos ver, sentir todo el trabajo que se está realizando, porque para poder desarrollar estos eventos se necesita un trabajo enorme tras de bastidores y que, claro, siempre decimos cuando ya está en el escenario solamente nos queda disfrutar, pero cuánto trabajo para los músicos, cuánto trabajo también para los organizadores. Tres días en los que se podrá disfrutar de los coros de aquí del Ecuador, así como también los internacionales que vienen. ¿Cuáles serán, por ejemplo, Juan Carlos, los temas que ustedes abordarán dentro de los talleres y conversatorios que van a arrancar el 9 de agosto? Hemos visto la necesidad de que, como estamos de a poquito retornando a la presencialidad, resulta importante tener a profesionales que nos vayan encaminando y nos vayan dando sus pautas de cómo tenemos que hacer. ¿Por qué razón? Porque no se trata de que los coros que no nos hemos visto en un año y medio volvamos y de una asumamos espacios siendo colectivos grandes, espacios que no los tenemos adecuados para el asunto de la pandemia. Todo lo que es la terapia vocal, porque hemos cantado, si bien cierto, desde casa, en ensayos virtuales, no es lo mismo que tener una técnica vocal desarrollada en presencialidad, el ensamble vocal como tal, la dirección como tal, los protocolos de seguridad. Entonces, los talleres van encaminados hacia este lado, hacia lo que podemos llamar una pre-presencialidad en la que estamos inmersos todos. Entonces, vamos a tener talleres de dirección coral, vamos a tener talleres de movimiento, vamos a tener talleres de foniatría y terapia vocal, lo cual creo yo que cubre los tres ámbitos que nos parecen muy, muy, muy acertados de toparlos en esta época de vuelta a la presencia. Bueno, y sabemos que estos talleres serán dictados por grandes maestros entendidos en la materia de Ecuador, México, Colombia y Argentina. Así es, ahorita tenemos de México a dos compañeros, a Luis Enrique Telles desde Sonora, México, a Cinzuli Cardel desde el Distrito General, a Mónica Pacheco desde Mendoza, Argentina, tenemos a Fernanda Gil desde Guayaquil y a Claudia Londoño desde México, Colombia. Juan Carlos, ¿cuáles serían en este caso los avances, diríamos, dentro de la tecnología, el poder desarrollar de forma virtual estos encuentros que se han desarrollado de forma presencial? Ha sido una batalla muy dura, ha sido una batalla muy dura porque no todos los coros, no todos los integrantes, no todos los directores tenemos la mejor tecnología. La pandemia nos tomó a muchos de nosotros con lo escaso que teníamos, sobre una computadora vieja, celular no tan actualizado, y eso ha dado unos problemas gigantescos. Las computadoras se han dañado, se han explotado, como se dice, desde el que han avanzado en las plataformas virtuales, los teléfonos han alcanzado hasta donde se ha podido. Hay gente que no tiene conectividad, es un problema nacional bastante grande. Entonces, en ese sentido, yo pienso que los avances no han sido muy grandes. Lo que hemos logrado es mantenernos y lograr videos, lograr presentaciones, conversatorios, charlas a nivel virtual, pero no creo que eso podamos considerarle como un avance, sino como una parte del proceso. Todos estamos ansiosos de volver a la presencialidad y de retomar los trabajos que habíamos dejado y espera, y sabemos que hemos dado lo mejor de nosotros en el asunto de la virtualidad, pero nos faltará mucho, mucho de tecnología, nos faltará mucho de conectividad como para nosotros dar un avance importante. Bueno, mucho se habla de la reactivación económica de los artistas, de los gestores culturales, se habla también de una segunda vacuna más 14 días y de poder retornar, dejar quizá o ser semi virtuales para ir a la parte presencial. ¿Usted considera que la población en general debe llenar los teatros o cree que todavía debemos mantener prudencia? Laurita, creo que nosotros hemos sido bastante mal llevados en esta pandemia. Creo que la humanidad como tal ha demostrado que somos unas personas que no toleramos los cambios, que no toleramos el bien de los demás. Entonces, lastimosamente hemos cometido muchas imprudencias. La imprudencia ha sido una pluvia. La pluvia son de gente a niveles que, mire usted, recién queremos recuperar de los rebrotes y recién que estamos con el tema delta. Entonces, ojalá esto no nos cobre factura. Pero si yo pienso que tenemos que ir de a poco, o sea, yo pienso que cuando ya podamos tener otros espectáculos, entonces tendremos que ir invitando a la gente de acuerdo a las posiciones, desde el 30%, 40%, 50%, hasta volver a tener un teatro lleno. Sin embargo, hay otra cosa, yo pienso que el verdadero virus no es el que COVID-19, no es el económico. Entonces, yo espero que la sociedad estemos preparados, pero para que cuando estemos en la normalidad, tengamos nuestros recursos económicos, la posibilidad de tener un teatro, un concierto, porque con todo lo que ha pasado tras bastidores después de esta pandemia, el desempleo es muy grande, la baja de sueldos es tremenda, los subempleos son extremos. Entonces yo pienso que nos vamos a encontrar con una normalidad que no es normal y eso nos va a afectar muchísimo a los artistas, que siempre dependemos del público que nos va a generar. Entonces iremos caminando de acuerdo a cómo se ven las situaciones. Bueno, y si usted nos menciona de que hay y que ir poco a poco por todo lo que estamos viendo, por lo que estamos sintiendo, pues entonces, ¿cuál sería el mensaje para que la gente se mantenga atenta a todo el trabajo que hacen los artistas, gestores culturales y sobre todo lo que ustedes lo van a desarrollar, el 7º Festival Internacional de Coros Voces desde la mitad del mundo? Y invitarlos a que simplemente ocupen el lugar que les corresponde como oyentes, como escuchas, como espectadores del arte. Eso significa que nos apoyen, eso significa que disfruten, eso significa que compartan estas nuevas formas de hacer estos festivales y eventos artísticos de una manera virtual, y que simplemente con su presencia desde casa nos den ese aliento que nos hace tanta falta ahorita como para continuar con nuevos brillos, para continuar con la misma alegría del circo. Entonces simplemente solicitar a la ciudadanía que son siempre bienvenidos, ahora en primera fila de sus casas, y con la ventaja de que ahora pueden ver con niños, pueden ver con jóvenes, pueden ver con personas de tercera edad. O sea, la familia podría reunirse tranquilamente en el bonito festival que se lo hacemos con mucho cariño para todos. Bueno, queremos agradecer a Juan Carlos Velasco por habernos acompañado el día de hoy, y recuerde, los conciertos de gala del 11 al 13 de agosto a partir de las 7 de la noche y deben irse hasta la plataforma de PUSE Cultura. Va a ser de forma virtual. El lunes 2 de agosto a las 6 de la tarde tendrán la inauguración y la difusión de cómo se va a desarrollar el evento. Y los conversatorios ya puede usted anotarse del 9 al 13 de agosto a partir de las 5 de la tarde. ¿Alguna dirección donde tienen que llamar para inscribirse? La verdad, estamos siempre en el Festival Voces desde la mitad del mundo en Facebook. Ahí están publicándose todas las estrategias. Justamente mañana se va a publicar, mañana martes se va a publicar lo que es las inscripciones para los talleres, que va a ser a través de Google Forms. Entonces, de ahí ustedes van a tener todo el acceso. También tenemos la página web www.festivalvoces.com, en donde también está toda la información. Así que, por favor, no haya dónde perder. Muchísimas gracias a usted, Juan Carlos, por habernos acompañado en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.